vez, después de haber dicho mil veces nunca más, vuelvo a empezar. Yo vi todo lo que pude tener, juré no naufragar en otra piel. Pero sé que solo olvidaré las huellas de un adiós con otro amor. Y sé que al final alguien me espera con un beso que es y no tengo voluntad. Quiero encontrar el mañana si me falta tu mirar. Y repito en silencio lo que hablamos tiempo atrás, que no vale uno nada si no tiene a quien amar. Todo el día pregunto cielos, ¿dónde estás? ¡Ah! Todavía no puedo renunciar a tanto amor. Todavía me cuesta deshacerme del dolor. Todavía recuerdo esas noches de pasión. Todavía te espero estación tras estación. Me faltas, todavía sé que te amo, que sigo enamorado. Todavía sé que me amas, regresa a mi lado. Todavía me cuesta deshacerme. contrasestación. Oh, me falta. Sopla un viento muy frío hoy en esta habitación. Sentimos esos días, tendríamos que nacer de nuevo y de nuevo conocernos y de nuevo enamorarnos, y eso es pura fantasía. Y estrenar un mundo y estrenar la vida para sentir aquello que sentimos esos días. El rozar tu mano inquieta que temblaba con la mía, y el volver aquellos besos que a tu cuerpo estremecía, y el llegar a tus rincones sin saber por dónde iba. Eso no podrá volver, que al cielo se lo pida. Para sentir aquello que sentimos esos días. Estrenar un mundo y estrenar la vida para sentir aquello que sentimos esos días. Como tú te abandonabas sin pensar y a la deriva, como entera te entregabas a placeres sin medidas, y el morirte los besos de mi boca no sabía. Eso no podrá volver, aunque al cielo se lo pida. Para sentir aquello que sentimos esos días, tendríamos que nacer de nuevo y de nuevo conocernos y de nuevo enamorarnos, y eso es pura fantasía. Y estrenar un mundo y estrenar la vida para sentir aquello que sentimos esos días. Se ha robado mis ganas y mis sueños. Se busca una mujer que se metió en lo más profundo de mis huesos. Se busca una mujer a quien le hice el más sagrado juramento de adorarla así por siempre y no apartarla de mi mente. Ando en busca del pasado que se fue. Yo no sé si ella me supo amar. Yo no sé si la podré encontrar.

resista golpes fuertes como nadie. Y siempre vienes y me salvas en las tempestades. Y cuando mi locura vuela y vuela por los aires, tú me das calma y coloreas el paisaje. Cosas imposibles, que si hay miedo a perderla caes y te rindes. Es por amor que todavía crees en las ilusiones. Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche. Si nos convierte, cuando el amor es verdad, cuando el amor es total, cuando el amor come y duerme contigo, cuando el amor es compinche y amigo, es verdad, es total. Das el placer y después el dolor, y luego tu blanca sonrisa me pide perdón. Yo no consigo entender esta loca pasión. Soy un esclavo de ti y de tu seducción. Quisiera poder decir no y no quererte más, cumplir cada vez que te juro te voy a dejar. Y entonces tú vuelves, cariño, me ganas con ardes de niño y me vences, me convences y más. Sé que nunca pasó tú y yo. Fuera ropa, noche loca. ¿Quién nada más sabe perdonar todo en el corazón?

encontraría. La noche de satín se vestiría y en una estrella azul alcanzaría al fin tu corazón. Si tú me amaras, el cielo sobre el mar se dormiría, las olas mi dolor se llevarían y nunca más mi barca podría naufragar. Si tú me amaras, inventaría en ti un universo, me haría una canción con cada verso, tus ojos me darían la más dulce inspiración. Si tú me amaras, mi vida cambiaría para siempre y el sol se quedaría eternamente brillando entre los dos para llevarnos a ese amor que nunca pudo ser. Si tú me amaras, las rosas de pasión se pintarían, el árbol de la fe florecería al descubrir en ti que conseguí lo que soñé. Si tú me amaras, inventaría en ti un universo, me haría una canción con cada verso, tus ojos me darían la más dulce inspiración. Si tú me amaras, mi vida cambiaría para siempre y el sol se quedaría eternamente para llevarnos a ese amor que nunca pudo ser. Si tú me amaras, te enseñaría a creer en el amor y cada día sería mejor. Eternamente brillando entre los dos para llevarnos a ese amor que nunca pudo ser. Si tú me amaras, te enseñaría a querer otra vez. Si tú me amaras, más amor, me quema el tic-tac, pero si no me llamas, me abrazará. Llega el alba, soy el viento que en tus velas remolino, soy donde perdiste el alma en los estribos. Soy, no sé qué me pasa. Es que hay algo que me falta, tu mirada en la mañana clara, el aroma de tu piel temprana, y no latidos en la sala, la caricia de tu voz, tu mirada cristalina en el alba, el aroma de tu piel templada, esperando hasta que amaine el temporal. Por mi espalda tiempo que he perdido en tiempo naufragaba. Ay, yo solo te llamaba amor. Es que hay algo que me falta, tu mirada en la mañana clara, el aroma de tu piel temprana, y no encuentro tus latidos en la sábana. Lenta, dulce, amada, el aroma tibio de tu espalda, me lo mandas cuando amaine el temporal. El camino midiendo los pasos y con un poco de razón. ¿Quién sabe de amores si apenas crecemos con cada nueva ilusión? La vida es tan frágil, tan mágica y bella, y nos suele sorprender. Y así es el destino, lo hicimos por ellas. Así es nuestro juego, ganar o perder. Por un amor de mujer, damos la vida y dejamos la piel. Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado, y tanto que hay por aprender. Por un amor de mujer no nos importa volver a caer. Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado, y tanto que hay por aprender. La ruta de nuestros instintos, llegamos al fondo del ser. Amar es constante, placer infinito. Amar es la savia donde hay que beber. Y si dejamos anclado en cada un corazón, de paso nos dimos del todo en cada ilusión. Por un amor de mujer damos la vida y dejamos la piel. Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado, y tanto que hay por aprender. Por un amor de mujer domicilio para dormir tranquilo en el barullo. yo tan solo pienso en ese cuerpo tuyo. Es por eso que te pido a gozar la vida. Y bésame y dime de tus labios que quieres volver. Mírame despacio por toda la piel y bésame, y bésame. Comámonos a besos, ven de mírame, y bésame, y dime de tus labios que quieres volver. Y bésame, y bésame. Amémonos despacio y luego quitémonos de ropa que nos viene bien. Recórreme despacio, quitémonos.